Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Libre del pabellón de los condenados a muerte. Gul Masish, Pakistán, 1992. El juez miró a Sajad Hussain, quien era el único testigo en contra del cristiano Gul Masish. El juez le agradó lo que vio. Sajad era un joven fervoroso con educación universitaria y con una barba que tenía la apariencia de ser un verdadero musulmán. Nadie más había escuchado la conversación entre los dos vecinos. Nadie podía confirmar que Masish había difamado al profeta islámico Mahoma. Se trataba de la palabra de Sajad Hussain contra la palabra de Gul Masish. El juez miró a Gul Masish. A pesar de la persecución constante, Gul Masish había escogido ser un loco por Jesús. De hecho, su nombre, Masish, significa Mesías. Muchos creyentes en Pakistán, especialmente aquellos que se han convertido al cristianismo, usan sin vergüenza alguna este método como una especie de recurso público de identificación como cristiano. En Pakistán, las leyes respecto a la blasfemia son duras. Cada palabra de crítica que se haga sobre Mahoma o el Corán, su libro sagrado, es considerado como una blasfemia y los violadores son sentenciados a muerte. En años recientes, y a manera de ejemplo, otros 12 cristianos ya habían sido acusados bajo tales leyes. 5 de ellos fueron absueltos por los tribunales, pero asesinados igualmente por extremistas musulmanes. Hay muchos otros que hoy en día están siendo acusados injustamente. El juez hizo una señal hacia Hussain. Dijo: «No tengo razón alguna por la cual no creerle a este testigo». Entonces se dirigió a Gul Masish. «Te sentencio a morir en la horca». Cuando la noticia de la situación de Gul Masish fue hecha pública, creyentes de muchas partes del mundo le escribieron en la cárcel para animarle y hacerle saber que muchos conocían su situación, que estaban preocupados y que oraban por él. Él respondió a una mujer canadiense de la siguiente manera: «En primer lugar, estoy agradecido por el ánimo recibido. Mi señor ha venido a visitarme 2 veces aquí en la celda en donde estoy encerrado. Cierto día estaba sentado en mi celda y pensando de modo triste y desesperanzado sobre esta injusticia, cuando de pronto la celda se llenó de una gran luz y todo mi cuerpo comenzó a temblar. Pude ver a mi señor. 4 días después de esto, mi Jesús vino otra vez y me cubrió al levantar sus manos y bendecirme. Desde ese día en adelante he estado alegre y en paz. Mi Señor está conmigo aquí en la cárcel. Él no me deja solo. Mi familia está compuesta por 5 personas. Tenemos gran amor los unos por los otros. Estoy muy agradecido a mi Señor. Él ha suplido todas mis necesidades de la mejor manera posible. También doy gracias por ti y por todos mis hermanos y hermanas que me han apoyado. Espero que por la gracia de Dios nos podamos ver algún día. Nunca debemos olvidar el poder de la oración». Además de escribirle a Gul Masish, muchos otros también le escribieron al embajador de Pakistán, haciéndole saber que estaban al tanto de las sentencias injustas y sin fundamento que había recibido Gul Masish y otros 2 creyentes en Pakistán. Un líder cristiano dice que en el país la ley es usada como un arma en contra de los cristianos. Muchos de los cargos por blasfemia son mentiras presentadas por comerciantes o granjeros, vecinos que están celosos. Estas cartas fueron usadas por Dios para ayudar a facilitar la liberación de Gul Masish después de casi 3 años de prisión. En un milagroso desenlace de eventos, el Tribunal Supremo Lahore de Pakistán revocó todos los cargos por violar leyes de blasfemia que había en contra de Gul Masish, y el 29 de noviembre de 1992 lo quitaron de la lista de condenados a muerte. Haber sido liberado de entre los condenados a muerte no significa que Gul Masish puede vivir en plena libertad. Su vida continúa siendo amenazada por los musulmanes fundamentalistas, quienes se sintieron indignados ante el veredicto del tribunal. Dentro del siguiente mes, el líder del templo musulmán en Zahorda emitió un fawad, que es una orden por el asesinato de Gul Masih. Carteles con la foto de Masih fueron colocados por toda la ciudad. Estos carteles demandaban su ejecución. Las amenazas de muerte fueron proclamadas por los altoparlantes desde la torre de la mezquita local. A pesar de haber sido liberado de la cárcel, Gul Masih teme aún por su vida y permanece escondido. Porque los expulsarán de las sinagogas y sin duda llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que está prestando servicio a Dios. Lo harán porque nunca han llegado a conocer al Padre ni a mí. Sí, les digo que estas cosas sucederán para que cuando ocurran se acuerden que les advertí. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 2, 3 y 4. Alabamos a Dios por la liberación de Gul Masih. Oren por la liberación de otros que han sido detenidos bajo acusaciones falsas. Oren por su protección y sustento al ser liberados de la cárcel. Y oren para que la ley de blasfemia, número 295G, sea eliminada del sistema legal de Pakistán. Puede escribir y animar a los creyentes que por causa de su fe se encuentran en prisión. También puede escribir a favor de ellos a los líderes del gobierno. Téngalos en sus oraciones. Necesitan estar fortalecidos.